Leitmotiv es un término alemán acuñado por los analistas de los dramas de Richard Wagner. Lo referencian como el tema musical recurrente en una composición y, por extensión, como el motivo central recurrente de una obra literaria o cinematográfica. Dependiendo de la disciplina, bien sea la música, la pintura, la arquitectura, literatura, cine, etcétera, se introducen y desarrollan diferentes motivos. Así, colores, composiciones, símbolos, personas, melodías, frases pueden usarse como leitmotiv. En ese caso, dentro de la obra, se identifican plenamente con su contenido representado y solo se usan en relación con ese mismo contenido. Es algo así como la constante inspiracional en una obra. Lo que suena de fondo es de una banda norteamericana que se llama Nine Inch Nails. Todo lo que suena es de su álbum Ghost 1-4. Es un disco instrumental compuesto por 36 piezas que traducen atmósferas y sonidos que, a mi parecer, dan buena cuenta de lo que este episodio habla. Mario, bienvenida a este episodio, a esta audiocarta número 27, que hoy tiene como tema central el concepto de leitmotiv y de algunos temas recurrentes en las historias y en nuestra intensa y quizás extraña historia. Mario, tú eres y fuiste siempre mi leitmotiv. Empezando este 2018, te acompaño con estas melodías y conceptos. Dentro de los trabajos realizados en mi vida, el agua ha atravesado en discurso, esencia y presencia. Te he contado que he trabajado con comunidades indígenas y no solo por ese proyecto del que sabes, en el que estaba involucrado o involucrada esa empresa Google. Eso que sonaba corto pero intenso se llamaba Espejo Cristal, de una comunidad del Baupés llamada Yuruti, para quienes el agua ocupa un lugar fundamental. Ellos, al igual que otros grupos de esa zona del país, como los Pisamira, consideran que antes de adquirir una figura humana fueron gente pez o gente de pescado. Ese contenido sonoro hace parte de un trabajo de campo que se llevó a cabo en julio de 2011 en una serie documental audiovisual que se llamaba Raíz, y era de 12 capítulos realizada para el Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y para Señal Colombia. Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, fue un cantante y actor estadounidense. Apodado La Voz, fue una de las principales figuras de la música popular del siglo XX y dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina. Técnicamente se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. El rango de su voz estaba próximo al de bajo barítono. En cuanto a su categoría artística, esta radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos en las letras de las canciones, como la que sigue a continuación, una melodía bastante melancólica que habla de una cierta desazón que le genera al protagonista de este relato la ausencia de un ser especial, relatada a través de alguien que llega a un bar y que por medio de una pequeña perorata, un discurso, le cuenta a todos los que le escuchan que la tristeza le colma. De Frank Sinatra, una canción que se llama Angel Eyes. Hey, drink up, all you people, and order anything you see. Have fun, you happy people. The drink and the laughs on me. Try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? So drink up, all of you people. On me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now the number one, and why my angel eyes ain't here. Excuse me, why while I disappear. En la música, el leitmotiv por lo general es una melodía o secuencia tonal corta recurrente a lo largo de una obra, sea cantada o instrumental. Por asociación se le identifica con un determinado contenido poético y hace referencia a él cada vez que aparece. Así, una determinada melodía puede simbolizar a un personaje, a un objeto, una idea o un sentimiento. La hiedra, además de ser una planta, una mata, una hierba, también es el título, el nombre de una canción que ha sido interpretada por diferentes músicos a lo largo de la historia. Los Panchos, Javier Solís o Ángel Canales, de quien traigo a continuación una versión que imagino, intuyo, será de tu completo agrado. De esa canción dos versos que resalto. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrán apretarse más, igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Desde aquel ayer, tantos años dejaron en su recorrer mil desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cuar la hiedra ligada a mí. Y así hacia la eternidad te seguiré. Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis ojos ay, no pueden separarte jamás. Ay, donde quiera que estés, mi voz escucharás, ay, llamándote con ansiedad, ah, por la pena y así en final de sentirte en mi podrían apretarse igual que tus ojos de mis ojos, ay, no pueden separarse jamás. Ay, donde quiera que estés, ay, mi voz escuchará llamándote con ansiedad, más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor como la hiedra. Estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis ojos, ay, no pueden separarse jamás. Ay, donde quiera que estés, ay, mi voz escucharás, amándote con ansiedad, más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor como la hiedra. Nació el 7 de agosto de 1942 en Santo Amaro de Puripicao, una ciudad pequeña del estado de Bahía, en Brasil. La suya fue una familia numerosa, amante de la música, que estaba integrada por 8 hijos, 2 de ellos adoptados. Su padre, don José Teles Veloso, y su madre, la legendaria Dona Cano. Caetano aprendió en su casa a tocar el piano y a los 9 años compuso su primera canción. Cuando llegó el momento de los estudios universitarios, junto a su hermana María Betania, se trasladó a Salvador de Bahía, donde pasó su juventud y estudió arte en la universidad. De Caetano Veloso, que cuenta hoy con 75 años de edad, traigo una canción que te dedico plenamente. Es de un álbum que, si no estoy mal, porque bien sabes que yo con el portugués no intenté tener una relación, pero finalmente no pasó nada. Es de un álbum que se llama Yo sé que te voy a amar. De ese disco, la canción, y también traducida, una canción que se llama Cosa Más Linda. Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim? Não existe a flor, nem mesmo a cor, não existe. Thank you. porque é tão linda assim. Não existe a flor, nem mesmo a cor, não existe o amor, nem mesmo o amor existe. De leitmotivs en el teatro es característico de una subcorriente que se llama el teatro del absurdo, teniendo como principales representantes a Samuel Beckett y a Ionesco, dos escritores importantes para esa línea artística. El leitmotiv es también fundamental en el teatro cómico, en géneros como el clown y la comedia del arte. La repetición ha sido uno de los grandes efectos cómicos desde tiempos de Aristófanes. Hace algún tiempo te conté la historia de mi padre, de cosas que ocurrían alrededor de su lastimosa infidelidad permanente hacia mi madre y hacia nosotros como familia. Y recuerdo haberte contado también que después de los años, caí en cuenta que una de sus aficiones cuando se tomaba los tragos era llegar a casa a escuchar rancheras de Pedro Infante y Javier Solís. Y caí en cuenta que la mayor cantidad de canciones de ese par de personajes hablan de despecho y de penas hondas en el alma. Yo no sé si por eso las cantaba a todo pulmón, asumiendo quizás la responsabilidad por esa infidelidad. Lo que sigue no es una canción de despecho, es de las pocas que hablan de amor sagrado y profundo. Y es para ti, y es de Javier Solís. Que se mueran de envidia todito, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Que se mueran de envidia y de celos los que nunca han amado de veras, que este amor que es la gloria del cielo no lo vive nadie, verdad que es así. Dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentira. Dilo tú, que se llena tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentira. Dilo tú, que se orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo, que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Fue uno de esos días que faltaba un minuto para nevar. Y hay cierta electricidad en el aire. Casi puedes oírla, ¿cierto? Y esta bolsa solo bailaba conmigo. Como un niño que me imploraba que jugáramos. Por 15 minutos. Ese día me di cuenta de que había toda una vida detrás de las cosas. Y una fuerza increíblemente benévola, que quería que supiera que no había razón para temer. Jamás. El video es una mala excusa, lo sé. Pero me ayuda a recordar. Necesito recordar. A veces hay demasiada belleza en el mundo. Creo que no resistiré. Y mi corazón va a desplomarse. En el cine, el leitmotiv es una herramienta también extensamente usada en bandas sonoras de películas como Tiburón, las de James Bond, las de Indiana Jones, El Exorcista, Star Wars, en fin. En la película 2001, Odisea en el Espacio, de Kubrick, la pieza de Richard Strauss, titulada Así habló Zaratustra, pasó a la historia por su utilización recurrente a lo largo de toda la cinta. En aquellas series de televisión, bien sean actuadas o animadas, donde la música de fondo juega un papel realmente importante, este recurso es extensamente usado para adherir a cierta ambientación. Lo que sonó antes de que yo empezara a hablar es un diálogo de una película que yo no sé si viste o recuerdas, que se llama Belleza Americana, y es un diálogo muy lindo, muy hermoso, que me representa y con el que estoy completamente identificado. En la canción que sigue, el leitmotiv se aprecia con contundencia y verosimilitud. Es un tango, es de Astor Piazzolla y se llama Milonga del Ángel. Thank you. ¿A qué olerá el aliento de alguien que lleva el infierno adentro? Esa es una frase de Andrés Caicedo Estela, escritor caleño, que hace parte de un libro que se llama Angelitos Empantanados o Historias para Jovencitos. La tristeza, la melancolía también son estados recurrentes devenidos en leitmotivs en cualquier tipo de historia. Y la que sigue es justamente una canción triste. Se llama Sleep, Dormir, de una banda de rock de Oregon en Estados Unidos que se llama Dandy Warhols, que parafrasea con el nombre del artista pop Andy Warhol. Y que esa canción traduce algo así: podría dormir para siempre, pero es con ella con quien sueño. Si pudiera dormir para siempre, podría olvidarme de todo. Si pudiera dormir para siempre.

from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to trail? Trip hop es un género de música electrónica que se originó a principios de la década de 1990 en el Reino Unido, especialmente en la ciudad de Bristol, y que contenía influencias del soul, el funk y el jazz. Esta música fusiona varios estilos y tiene mucho en común con otros géneros como el rhythm and blues, el dub y el house. Así que ese género es de naturaleza altamente experimental. De esa ciudad, Bristol, sale una banda que se llama Massive Attack, quienes son considerados como los padres de ese género. Ellos vinieron a Colombia hace algunos años, estuve y disfruté esta canción que parece escrita para ti, no solo por el nombre, sino por lo que relata. Tú eres mi ángel, vienes desde arriba para traerme amor. Sus ojos... Ella está en el lado oscuro, neutralizar todos los hombres al acecho. Te amo, te amo, te amo. Soda Stereo me gustó mucho. Los vi muchas veces en vivo cuando giraban por Colombia. Incluso repetía sus shows en Bogotá después de que daban la vuelta por las diferentes ciudades donde se presentaban en el país. Pero el verbo gustar aplicado al pasado, como lo utilicé al inicio hace unos segundos en este segmento, es muy pertinente. De ellos me quedaré siempre con un disco del año 1992 llamado Dynamo. Y me gusta mucho porque lo sentí más cercano a lo que ellos buscaron como banda, como grupo, como músicos, y sobre todo porque Gustavo Cerati no era quien dominaba las melodías ni las composiciones. Era Charly Alberti, el baterista, quien tomaba el mando. Pero bueno, lo que sigue no es de ese disco ni es de Soda Stereo, sino de Gustavo Cerati en solitario. Es de un álbum cuyo nombre tiene un color que nos supo hacer identificar y coincidir: el amarillo. El disco y la canción dedicable en este momento para ti se llama Amor Amarillo. Thank you. Mi nombre es Francisco Andrés Cárdenas Rojas y a veces grito por serios dolores de cabeza. Nací en Bogotá, una ciudad que ya no reconozco cuando la visito. Soy modelo 1975 del 12 de octubre. Como todo hombre de una edad medio madura, con frecuencia pienso tonterías. Nací en el año del conejo, según el calendario chino, en el año de la muerte del general Rojas Pinilla, el año en el que un tren en Londres se fue contra una pared al final de una línea férrea, ocasionando 44 muertes. Bill Gates, en ese año, fundó la muy conocida Microsoft. Era la época en la que la dictadura franquista en España hacía de las suyas, y en contraposición positiva, en el Perú, se aprobó el alfabeto básico general del idioma quechua. Fame, de David Bowie, reventaba las emisoras. Nací en la casa en el barrio Fontibón. 21 años después escribí un guión de cine que contaba el hecho de nacer en la cama de los padres. Tengo recuerdos extraños de los árboles y de las colinas de la planta de tratamiento del acueducto de la ciudad. Mis padres, Lulita y Serafín, eran personas muy humildes que trabajaban sin cansancio para sacar adelante esa camada de hijos con la que decidieron acompañar sus vidas. Yo soy el menor de 8. Me obsesioné con los libros mucho antes de hacer la primera comunión. Por consiguiente, cuando recibí a Dios a los 6 años, comencé a tener mis dudas al respecto. Leí a Julio Verne, a Emilio Salgari, a Karl May y al Capitán Marryat. Los leí con una fascinación casi destructiva. Comulgué 7 veces en mi vida. La última, toqué accidentalmente la hostia con la mano. Como se consideraba un pecado mortal, decidí callarlo. El pánico que sentía por el confesor me impidió regresar a las iglesias. Cuando ahora lo hago, muy eventualmente, aún siento una incómoda sensación de culpa. Escuché mis horas de onda larga en el cuarto de chécheres de la casa, ubicado en el tercer piso, en un baño en el que me encerraba por horas. En ese tiempo conocí grupos de rock y de música étnica que todavía escucho. A los 4 años fui por primera vez al cine. Fui a ver la película El Chanfle, de Roberto Gómez Bolaños. Desde ahí mi fascinación por las historias en la gran pantalla no se agota. A los 5 años comencé a estudiar música. Sentí las teclas de un piano a los 6, pero a los 9 ya había descubierto que el cine era mi vida. Tuve un periódico, se llamaba El Planeta. Lo escribía todos los días. Mi padre y mi madre me lo compraban por 5 pesos. Actué en algunas obras de teatro en el colegio y más adelante en la universidad, y comencé a escribir cuentos y piezas cortas. A los 12 años dirigí mi primer montaje teatral, una versión de Picnic en el campo de batalla de Fernando Arrabal. Participé en un concurso de narrativa estudiantil y gané todos los premios. A los 11 años, y luego de ingresar al colegio de curas salesianos, comencé a dudar de la existencia de Dios. Sufrí precoces ataques de pánico. Durante el Mundial de Fútbol de España, en 1982, compraron el primer televisor de color en mi casa. Mi rutina estaba trazada en el triángulo compuesto por mi casa, el Colegio Salesiano y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Yo había descubierto a los Rolling Stones cuando apareció el disco Hexagonal, consagrado a la memoria de Brian Jones. Y después, años después, gracias a un amigo de mi padre, me obsesioné con los acordes clásicos de Ricardo Rey y Bobby Cruz. En la novela Que vivo a la música, de Andrés Caicedo, estaban homenajeados, sin vergüenza alguna, los bestiales sonidos de ambas agrupaciones. A partir de 1988, potencialicé mi pasión rockera con mis primos de Ibagué. A los años tuvimos un grupo de rock, Los Silver. Canté, toqué guitarra y escribí canciones. Duramos cerca de un año. En el año 1992 me echaron del colegio y me convertí en el primer bachiller de Colombia graduado por acción de tutela. Rótulo que no sirve para nada, pero que me emociona al contarlo. Presté servicio militar. Me quería ir de la casa aún a costa de mi desazón por todo aquello que significara disciplina. Mucho de ese fervor se mantiene todavía. Comencé a trabajar en la Radiodifusora Nacional de Colombia y allí me mantuve intermitentemente por un par de años. Escribí junto a Sandro Romero un programa de cine llamado Cine al Oído. Tuve un programa en directo a la medianoche que se llamó Roctámbulos, música para leer en la oscuridad. También hice, pero para la emisora de la Universidad Nacional en Bogotá, el programa Rococó, porque el rock no es un adorno, que era algo así como un experimento sonoro que combinaba puesta en escena con historia del rock. Estudié cine en la Universidad Nacional, trabajé en City TV, coordiné franjas completas y en 1998 me gradué como realizador de cine y televisión. Viví en Cuba porque me gané una residencia estudiantil. Me especialicé en escritura de guión y visitaba con cierta frecuencia a Guillermo Cabrera Infante, uno de mis ídolos literarios de la juventud. Regresé a Bogotá y allí seguí estudiando. Cada 2 años colaboraba, de alguna manera, con el Festival Iberoamericano de Teatro. En el año 2002 gané un premio para realizar unas residencias artísticas en México. Durante 2 meses viví feliz en el DF con una botella de tequila debajo de la cama. En esa época escribí el guión El Purgatorio de Margarita Laverde y un diario que titulé Castigo de la Memoria. Una amiga llamada Silvia Vargas, residente en Barcelona, me convenció de que hiciéramos una película sobre Ricardo Rey y Bobby Cruz, siguiendo los pasos de mis pasiones adolescentes. Caí en la trampa y allí sigo envuelto. El documental de largometraje se llama Sonido Bestial y ha sido uno de los principales culpables de mis ataques de pánico. Volví al mundo de la radio, esta vez como presentador y hacedor del mismo Cine al Oído de Bogotá, previa autorización de Sandro para utilizar ese nombre. Esta nueva versión estuvo sonando cerca de 4 años en la emisora de la Universidad Nacional en Medellín. También trabajé en películas como La Gente de la Universal y me enamoré del carisma de Felipe Aljure, su director. Con él trabajé después en un programa de televisión que se llamaba El Tuerto. Era un programa de cine. Fui su asistente. En el año 2005 me hice padre de Sofía, mi única hija. En los siguientes años dirigí documentales, personales y muchos para canales como Nat Geo o Discovery. Mi filmografía siguió de forma ascendente. Seguí estudiando, me fui a resolver temas de la antropología y me adentré por completo en la investigación social. Unos años después terminé mi segunda maestría, la de estética. De allí salió un programa lindo con comunidades indígenas y la necesidad de dar soporte a las lenguas en peligro de extinción. Esto me dio para viajar por el mundo y contar la historia que desde Colombia ya se emulaba en más de 85 países. Un doctorado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durísimo. Madrugo muchísimo y en algún momento tuve que visitar al psiquiatra. Ahora soy un ser feliz. Me aburro en las fiestas. Leo en las salas de espera de los consultorios. Tengo sueños pesados, grises, como si estuviera siempre al borde de un abismo. Trabajé en la adaptación para cine de la novela de Andrés Caicedo, Que viva la música. Y por eso me fui a vivir a Cali durante casi 8 meses. Recorrí sus calles y tuve que aprender como nunca de música salsa. Me intereso por temas incómodos, la muerte, la eutanasia, el perdón, los lugares deshabitados y dejados en el tiempo, la naturaleza muerta, la contemplación de la basura que se niega a darle sentido estético a lo que impacta, por ejemplo. Estuve muy enfermo de cáncer, 2 linfomas no Hodgkin sembraron terror durante casi 5 años de mi vida, al punto de sentirme arrodillado y vencido. Mis gustos permanecen intactos, Give Me Shelter, Vértigo, Singing in the Rain, Viridiana, Agarrando Pueblo, La Noche Americana, Las Amargas Lágrimas de Petra Von Kant, son algunas de mis películas favoritas, aunque de cuando en cuando cambio de opinión. Creo que el grupo de teatro más importante de Colombia es el Teatro Petra, dirigido por Fabio Rubiano. Todos los montajes cinematográficos de Peter Brook me parecen fascinantes. Facilito con bandas de rock del país y me incluyen en los créditos de algunos álbumes que hoy parecen fundamentales en la historia de ese género. Leo con deleite a Joyce, a Caicedo, a Cabrera Infante, a Vila Matas, a Ciorán, a Fernando Vallejo y a mil más. Me gusta el cine visto en una sala de cine. Me gusta releer Mi último suspiro de Don Luis Buñuel, repasar las obras completas de Billy Wilder, escribir extensos artículos sobre el aburrimiento y descubrir reseñas inesperadas en los filmes de Woody Allen. Me encanta vivir en Colombia, pero me temo que es porque no me queda más remedio. Estoy condenado a ser colombiano y pienso que los males de nuestro país forman parte de nuestra condición. No creo que me toque ver un país mejor. Fui un joven de izquierda. Dejé de creer en la izquierda porque la ferocidad de la izquierda me pareció tan irracional como la ferocidad de la derecha. Pero la influencia del comunismo es tan fuerte como la de los jesuitas. Solo a través del arte he encontrado la forma de soportar la evidencia de lo ineluctable. Espero seguir dedicado al cine, al documental, a la música, a la literatura. Y le pido a mi corazón que me facilite un poco ese propósito. Termino este ejercicio presentándome, diciendo muchas cosas de mi historia, de mi vida, de lo que soy. Porque eso, Mario, soy yo. No soy más y no sé si vaya a ser más. Pero si hay algo que me ha marcado a lo largo de estos 42 años, ha sido la persistencia y las ganas de querer dar reversa o encontrar nuevas formas para entender muchas cosas que no han sido del todo fáciles de enfrentar. Mi hoy es lo que has sabido y has querido comprender. Y por eso, por todo, te doy infinitas gracias. Por esa terquedad, por querer mantenerte cerca a pesar de la distancia, en tiempo e intenciones. Pero mi persistencia contigo, que no debes tener ni siquiera la más mínima duda de que la he mantenido sin doblegar a lo largo de tanto tiempo, tantísimo tiempo, en silencio o hablando, esa persistencia hoy la hago a un lado. La conversación que tuve contigo, la que tuvimos juntos regresando de mi casa a Medellín el día que me visitaste, me deja muy en claro que no debo persistir más en un camino que claramente no apunta a lo mismo. No soy suficiente y seguramente no lo seré, a pesar de mi ofrecimiento a lo largo de estos años a acompañar tu vida, a procrear, a reproducirnos, a tener hijos, a considerar una vejez junticos, haciéndote sobita en los pies. No, yo no soy esa persona que seguramente sí ha de colmar tus expectativas y te dé eso que consideras importante para tu futuro. Muy lindo todo, todo lo que me pusiste a soñar con tantas cosas, con ser una persona mejor, con aprender, con querer compartirte, con querer dedicarte obra, con toda la obra que te he dedicado, así no le hubieras parado bolas a nada. Hermosa, infinitamente hermosa tú. Yo lo he intentado, lo intenté muchísimo, pero no fue suficiente. Ahí es donde ya la terquedad no aplica. Debo aclarar, no me estoy victimizando ni quiero que sientas esto como un reclamo. Por el contrario, todo esto es una exaltación a este amor tan infinito, tan intenso que profeso por ti y a ese afecto tan verdadero que siento de tu parte. Por eso, por todo, millones de gracias. Y tampoco sientas que te estoy echando, ni más bobo o huevón que fuera, yo al decidir semejante cosa. Por favor, cuánto soñé con una vida junticos. Cuánto la soñé. Me hago a un lado y me concentro en lo que debo resolver, que es conservar la vida, garantizar calidad por el tiempo que sea justo y necesario, al lado de mis perros y facilitando hasta donde pueda la vida de Sophie. En esta audiocarta número 27 hemos pasado por diferentes géneros y estados de ánimo. A diferencia de las anteriores, la canción que termina esta historia plagada de lugares comunes o leitmotivs no es dedicable para ti. Claro, no te puedes quejar porque tanto en esta audiocarta como en las otras 26 has tenido muchísimo, muchísimo amor. Pero como la tristeza también cabe, esta canción que sigue es propicia para las historias en general y se llama Exit Music for a Film, algo así como la canción de cierre para una película. Todas las veces que la he visto aplicada como banda sonora a series o películas, suena perfecta porque es desoladora, triste, melancólica, así como me siento en este momento. Larga, larguísima vida a ti, a tu amor, al amor. Marjo, que te amen, que te permita ser amada y que seas muy feliz, muy feliz. Cuenta conmigo para tus estudios, tus historias. Yo feliz de saber de ti. Abrazos para esa alma de la que me enamoré con tanta fuerza. Con amor, todo fue con enorme, enorme, enorme y verdadero amor. Y recuerda que para ti siempre habrá un huracán y un sueño con lluvia. Mujer amada, mi amor platónico. El verdadero significado de amor platónico, eso eres tú. De Radiohead y del álbum de 1997 llamado Paranoid Android, un álbum que quizá fue muy sobrevalorado, ya que pues, la crítica se regó en elogios, siendo un álbum muy bueno, pero creo que extensivo en elogios. Viene esta canción triste, tristísima, llamada Exit Music for a Film. Abrazos y amor infinito para ti, abrazos infinitos, amor infinito, amarillo, para ti. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape. We escape. Past and get dressed before your father hears us, before oh hell breaks loose. Breathe. A song, a song to keep us warm. There such a chill, such a chill. That you choke, that you choke.